4:30 de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y ha llegado el momento de presentar la entrevista del día. Así es, en la entrevista del día vamos a hablar con el reconocido dirigente, militante, primero del frente, de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, y quien preside el partido Miles. Estamos hablando de Luis de Lía. Hola Luis, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Rodrigo, te saludamos desde aquí, desde Radio Raíces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, en principio queríamos empezar a charlar un poco acerca de todo lo que está ocurriendo en estos primeros 100 y piquito días del gobierno de Macri. Si tuvieras que hacer un balance, un análisis, ¿cómo lo venís viendo? Bueno, creo que han sido 100 días de brutal restauración conservadora. La filosofía macrista es bastante sencilla, es no cobrarle impuestos a los poderosos, no darle nada a los de abajo, o sea, a los pobres, a los trabajadores, a las clases medias, de financiar el Estado, endeudar la nación y cobrar coimas por endeudar la nación, en el marco de una creciente represión, donde hay presos políticos, donde hay censura previa, digamos, una situación que cada vez más se parece al 81-82 en la Argentina. Una situación que a su vez despierta la movilización popular, ¿no? Ese sería el costado de alguna manera positivo de lo que está pasando. Sí, es cierto que a diferencia de los 90 partimos de un piso muchísimo más alto, ¿no?, de conciencia política. Estamos haciendo en 100 días lo que en los 90 tardamos 4 años en hacer. La primera reacción en los 90 fue 4 años después la marcha federal, ¿no? Hoy estamos con los reflejos mejor, la sociedad está mejor de la cabeza y el corazón, así que realmente partimos, creo que gracias a los 12 años de Néstor y Cristina, partimos de un piso muchísimo más elevado, ¿no? Luis, buenas tardes, Mayra Peñalba te saluda. Recién hablabas de represión y un poco yo me meto en lo que es el rol de los medios de comunicación, que de alguna manera podríamos interpretar que terminan avalando o pidiendo a gritos que se aplique el protocolo antipiquetes. ¿Vos haces esta lectura? ¿Qué análisis podés hacer al respecto? Yo te puedo, digamos, te puedo decir que hoy por hoy el poder armó un libreto, ¿no? Normalmente algún programa, normalmente la Nata tira alguna historia, alguna bomba de humo. Sí. El oligopolio Clarín la amplifica. Después interviene el partido judicial con algún juez amigo y finalmente Mauricio Macri capitaliza políticamente y hasta se da el tupé, como en los últimos días, de hablarnos de moral. Digo, ese es el modus operandi de la banda de la oligarquía que hoy está instalada en la conducción de la democracia argentina, que opera de manera lamentable en un país donde hay cada día más asfixia. Fíjate, se pasaron una semana en cadena nacional los 236 medios del oligopolio Clarín hablando de la ruta del dinero K, sí. Y hoy el juez Casanello esta mañana sale a decir que lo que está investigando no tiene ninguna vinculación con Cristina. Sí. Digo, es muy potente eso, es muy fuerte, ¿no? Sí, y que lamentablemente no se termina replicando, ¿no?, en todos los medios. Digo, esto lo encontrás en medios alternativos. Sí, lógico, porque no hay medios independientes. Los medios están al servicio del poder económico, rigurosamente, ¿no? Bueno, y tiene mucho que ver esto, bueno, ayer nos encontramos con que levantan el programa de Navarro y en simultáneo empieza el nuevo el programa Jorge Lanata. Sí, es una señal clara. Ahora, hay que ver lo finito lo de Navarro, ¿eh? Lo de Navarro también tiene que ver con interna económica. Ahí Cristóbal López es Nicolás Caputo es amigo de Macri, socio de Macri. Hoy yo publiqué el acta donde son socios en una empresa, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, te digo exactamente, la empresa se llama Mirgor Sasifia, y los dos, Mauricio Macri, argentino, nacido el 8 de febrero del 59, casado, ingeniero, DNI 13-120-469, es socio de Nicolás Caputo, argentino, nacido el 13 de octubre del 58, casado, empresario, DNI 12-949-291, tengo adelante el acta de sociedad. A ver, Caputo es socio de Macri, claro, pero también es socio de Cristóbal López, ¿entendés? Entonces, la mano de estos tipos es cada vez más profunda, digo. El campo de la libertad y la democracia cada día se achica más. Claro. Tal cual. Recién dijiste una frase que me gustó mucho, esto de el poder armó un libreto, y pensando en las imágenes esta de la llamada Rosadita, como le dicen, contando plata y demás, paralelo a esto se vive la farandulización al máximo de la política, ¿verdad? Otavis con su novia en lo de Mirtha Legrand, personas hablando que quizá no tienen ni idea de lo que están hablando, pero el oportunismo y demás, ¿cómo pensás esto? Digo, también en el caso de Urtubey con Macedo, se puede pensar, bueno, la paranurización de la política, pero en el caso de Otavis es peor, porque va a la mesa de Mirtha Legrand, un tipo que hace 4 meses estuvo en el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires, a hablar de la corrupción K, ¿no? Claro. Que le da asco la corrupción K. En el programa de Mirtha Legrand y abrazado a la Chipolitaki. La verdad, me siento un idiota. Creo que el kirchnerismo, más allá de la coyuntura, necesita que revisemos qué nos pasó en los últimos años, porque venimos de 2 derrotas electorales muy fuertes. Y nos merecemos un análisis de todo esto, ¿no? Sí, bueno, esto no es aislado, digo, lo más reciente y quizás doloroso es la alta traición de Diego Bossio, algo que no, digo, que nos ha de alguna manera provocado un cimbronazo, ¿no? Y nos ha dejado, bueno, justamente como vos decías, hay que analizar qué es lo que ocurrió, por qué están traicionando, o eran traidores y no, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, a ver, digo, esto era pensado. Con Diego Bossio yo hablaba mucho. Y es un pibe que tiene una fuerte inclinación neoliberal conservadora. Claro. Él se jactaba en los pasillos del Estado que administrábamos, se jactaba de ser amigo de Van der Koy, qué sé yo, boludece de esa. Y yo decía, pero mirá, vos no entendés cómo funciona el poder acá, y termina haciendo cosas como la del otro día, donde rompen el bloque a 56 días de haber asumido. Claro. Digo, hoy tenemos a vos ahí, tenemos a Jorge Riva fuera de la lista, ¿no? Digo, o sea, ¿es la coyuntura lo que los cambia o era algo que ya tenían planeado, ¿no? Y quedan realmente expuestos a lo que eran. Traidores, ¿no? De alguna manera. Sí, está bien, pienso, pero nosotros cultivamos una manera de hacer las cosas que hay que cambiarlas. Claro. Necesitamos una mesa nacional del kirchnerismo, claro, mesas provinciales, mesas municipales, organización territorial, y que, ya hay algunos tipos que, bueno, hubo errores, que se corran un poquito del armado y que se dejen de joder, y ya está claro que nos equivocamos, ¿no?, con la manera de hacer las cosas. Luis, la llegada de Obama, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, a 40 años de la implementación del Plan Cóndor, es un agravio a nuestra historia, es una ofensa a los 30.000 detenidos desaparecidos. Digo, un presidente de Estados Unidos tiene todo el año para venir. No va a venir acá justo un día donde, bueno, yo creo que estamos ante el Plan Cóndor 2. Ahí está, eso iba. Lo que va a pasar iba. Ahora es el Plan Cóndor 2 lo que está pasando. A eso iba, sí. Cambiaron los militares, la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas, lo cambiaron por los medios masivos de comunicación. Claro. Todo para imponernos un modelo económico basado en la apertura indiscriminada de la economía, en el endeudamiento externo y en el sometimiento a las relaciones con el imperio. Claro. Bueno, vienen acá a tomarnos el pelo. La verdad, vienen a tomarnos el pelo. Sí, y el contexto internacional también dice que hoy Obama aparece allí dándose la mano con Raúl Castro, visitando a Cuba luego de 88 años, sacándose fotos al lado de la... De la obra en homenaje al Che Guevara. ¿Qué mirada te merece esto, digamos? Bueno, una mirada de un alto grado de complejidad. Ahora, uno espera paz para la región, progreso. Ahí se están sustanciando procesos. Por ejemplo, el proceso de paz colombiano se está discutiendo en La Habana. Ojalá que Obama entienda que yo prefiero a Obama y no a Donald Trump, ¿no? Claro. Digo, entre el salvajismo republicano que quiere la Tercera Guerra Mundial y Obama que, bueno, opera entre las contradicciones del imperio y bueno, logra un acuerdo con Irán y el G5+1, va a Cuba. Los métodos son otros, ¿no? Claro, da la impresión de que algunas cosas el tipo entiende, digamos, ¿no? Y nosotros en esto tenemos que acompañar fuerte a los Castro, aquellos que amamos la revolución cubana como un paso adelante, ¿no? Ahora, más allá de los gestos, nuestros pueblos se merecen democracia económica, se merecen integración, se merecen un destino muy distinto al que nos ofrece la Alianza del Pacífico, porque después este mismo Obama es el que promueve la Alianza del Pacífico, donde el promedio de salario es $160, ¿viste? Digo, es todo muy contradictorio, todo lo que viene de ellos es muy contradictorio. Sí, recién hablabas de los 40 años del golpe militar. Milagro Sala detenida, sí, se puede decir una presa política. ¿Qué te despierta, además de indignación, de tristeza, de bronca? ¿Qué se puede hacer por Milagro hoy por hoy, si es que se puede hacer algo? Sí, yo creo que todos estamos pintando en todo el país, haciendo acciones, movilizaciones, en cada micrófono que nos ponen hablamos de la libertad Milagro, y realmente es la señal más potente de la arbitrariedad, creo que si algún día, como dice la canción, la tortilla se vuelca, yo creo que el gobernador Morales va a tener que explicar claramente en la justicia y lo va a pagar con su libertad lo que está haciendo con Milagro. Luis, y respecto de lo que pasa en los territorios, en los barrios, digamos, nosotros aquí somos una radio comunitaria en el barrio San Carlos, en el predio del Hogar Pantalón Cortito, vos que pateás los barrios hace mucho y que tenés digamos, una militancia, incluso desde la docencia. Estaba leyendo un poco tu biografía, eso es algo que nunca salta en los grandes medios. ¿Cómo venís viendo ahí, donde realmente el ajuste, los tarifazos, los despidos se sienten de verdad? Bueno, mira, ayer me pasó algo muy lindo que lo voy a... Porque a mí me llama Radio Mitre y no la atiendo, ¿sabes? Hablo con las radios comunitarias, con los compañeros como ustedes, ¿estamos? Yo vivo acá en el asentamiento Al Tambo, en La Ferrere, y ayer vino a almorzar a mi casa Amado Vudú, ¿no? Entonces, salimos acá en la puerta de mi casa, está la feria municipal número 10, todo lo... y viene a comprar gente de la más humilde del distrito de La Matanza, ¿no? Y empezamos a hablar con los puesteros, con la gente. Hay una reducción del consumo popular, pero tremenda. Sí. Hay un golpe al bolsillo de los trabajadores, los más humildes, los pobres, pero espantosa. Y me decía este compañero ayer que eso se va a agravar cuando en junio se caiga la cadena de pago, ¿no? Cualquiera sabe que los talleres barriales funcionan con cheque a 30, 60, 90 días. Ahora, si los pequeños talleres no venden y se cae el consumo popular, esos cheques no los levanta nadie, y es así el comienzo después de una tremenda pelota de desgracia que no sabemos dónde termina. O sí lo sabemos, la última vez terminó en el argentinazo. Claro. Luis, la pregunta que debo hacerte es un poco sobre la responsabilidad de los dirigentes en cuanto a la hora de dirigir a la militancia. ¿Qué nos podés decir? Que la verdad nosotros necesitamos encontrar una orgánica. Necesitamos hacer un congreso de dirigentes, que serán 200 dirigentes en todo el país. Tenemos que meternos en un lugar 3-4 días, discutir qué nos pasó, qué hicimos mal, y darnos un diseño organizativo, democrático, colectivo, que nos ayude a eso. A ver, yo vengo de las comunidades eclesiales base, de la CTA, de una construcción muy petista, muy asamblearia, donde para dar un paso lo discutíamos hasta con el último compañero. Y la verdad es una cultura política que hay que reproducir, porque si no estamos condenados a fracasar de nuevo. Si seguimos haciendo todo a patada en el traste, por grupos, por élites que tenemos dentro de nuestro movimiento, que no escuchan y que se repiten a sí mismas permanentemente, vamos al desastre, hay que cambiar. Luis, te queremos agradecer todos estos minutos que nos has dado. Por ahí, para cerrar, ¿hasta dónde pensás que puede llegar la embestida mediática contra Cristina? ¿Y cómo reordenarnos, ¿sí?, en función de un liderazgo que quizá hoy se mantiene un poco afuera de los medios, pero que no por eso quiere decir que no siga estando allí, me parece, desde mi humilde... Bueno, ellos van a seguir intentándolo. El liderazgo de Cristina es potentísimo. Ahora, Cristina tiene que ser la jefa de todos, no la jefa de algunos. Claro. La jefa de todos, hasta el último argentino en la Tierra del Fuego, en la Quiaca. La jefa de todos, no la jefa de un grupito. Porque ahí podemos correr en... O podemos entrar en errores que ya hasta el propio Perón lo cometió en el último tramo de su historia política y personal. Por eso aspiro a eso, a que se construyan grandes colectivos organizativos donde todos seamos protagonistas. Luis, muchísimas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande. Probablemente más adelante te estaremos llamando para que nos des tu opinión con todo lo que está pasando y va a seguir sucediendo. Muchas gracias de parte del equipo de FM Raíces. Yo les agradezco enormemente a todos ustedes y bueno, siempre vivo el recuerdo del padre Carlos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Luis de Lía. Así es, padre Carlos Cajade. Claro, lo decía porque junto con el padre Carlos Cajade es como esta organización, ¿no? Compañeros de quienes fundaron...